Ancianos coreanos pasan alegres Día Internacional de Ancianos. El día primero hubo función de la ópera revolucionaria Veo el triunfo de la revolución en el Gran Teatro de Pyongyang. La vieron Yang Hyung-sop, vicepresidente del Presidium de la Asamblea Popular Suprema, otros directivos, los expresos de larga condena no abjurado, los veteranos de guerra en la capital, hombres de mérito y otros jubilados. Fueron invitados los miembros de misiones diplomáticas y de organismos internacionales en Corea y los compatriotas en ultramar que están de visita en la patria socialista. Ese día, los directivos del Partido y Poder visitaron los asilos de ancianos y regalaron recuerdos y artículos de uso diario a sus internados. En parques y lugares pintorescos de todo el país, hubo juegos recreativos de los ancianos y las redes gastronómicas ofrecieron servicio peculiar a ellos.